Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es una sentencia universal. Todo lo que un hombre sea capaz de imaginar, otro conseguirá hacerlo realidad. Lo dijo Julio Verne. Él es nuestro protagonista de esta noche en La Rosa de los Vientos. Tal día como hoy, pero hace 100 años, fallecía el más genial y universal de todos los escritores que jamás hayan existido en el mundo de la aventura y de la ficción. Saludos y muy buenas noches. Macarena Yagüe y Martín Expósito en la redacción. Sergio Monforte, al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. A las 3 de la tarde y 7 minutos del 24 de marzo de 1905, fallecía en Amiens, en Francia, Julio Gabriel Verne Alot. Tenía 77 años, ya era un hombre universal. Decenas de miles de personas asistieron a su entierro. Será, como decimos, nuestro protagonista esta madrugada. Pero no hablaremos del Verne que todos conocemos. Él mismo lo dijo: me siento el más desconocido de todos los hombres. Pocos años antes de morir, quemó todos sus archivos. Más de 4.000 informes fueron pasto de las llamas. Quizá ahí el escritor francés dejó el último de sus grandes secretos. Hoy queremos mostraros que Julio Verne no era un escritor de aventuras para jóvenes, o que no solo era eso, que era un iniciado y un iniciador, que cada uno de sus trabajos universales tiene un trasfondo mistérico apasionante. Se adelantó a su tiempo, sin duda. No os perdáis la conversación que vamos a mantener con uno de los mejores especialistas en el otro, Julio Verne. Habrá, por supuesto, pasajes de la historia, al igual que durante el resto de esta semana, y no abandonaremos la aventura, porque Juan Antonio Cebrián os va a presentar a Roald Amundsen, el hombre que conquistó el Polo Sur. También tendremos monográfico, y no sobre una cuestión menos épica. Con Jesús Callejo y Carlos Canales nos iremos en busca de las minas del rey Salomón. Estas y otras muchas cosas por delante y hasta las 4 de la madrugada. Esperemos que la aventura que os proponemos para esta noche sea de vuestro agrado. La 1 y 38 minutos, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Uno de los más importantes biógrafos de Julio Verne, Marc Soriano, lo resume todo en la siguiente cita. Dice así: su obra comprende 74 viajes extraordinarios, 18 novelas, 4 obras de divulgación geográfica, varias adaptaciones teatrales e innumerables piezas y libretos de opereta. Es decir, una amplia nebulosa de obras, muchas de las cuales brillan con un vivo destello y son conocidas en todo el mundo, pero de las cuales la mayor parte son mal conocidas e incluso completamente ignoradas. Ignoradas como ignorada es su vida y su mensaje. Les proponemos esta noche conocer algo más sobre el extraordinario Julio Gabriel Verne Alot. Acabamos de prometer, ya contamos, en La Rosa de los Vientos está al otro lado del hilo telefónico con uno de los grandes expertos en el Verne desconocido, en el Julio Verne desconocido. Es Mariano Fernández Urresti. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Mariano Fernández Urresti, actualmente uno de los autores más vendidos del país gracias a las claves del Código Da Vinci, el libro escrito en colaboración con Lorenzo Fernández, que vaya, Mariano, no sé, por la décima, duodécima edición. No, creo que ya eran, creo que eran 14, porque se había saltado la 13 por razones de superstición. Está bien. Y luego la edición ilustrada también, ¿no?, que salió después. 14 ediciones, nada más y nada menos, de las claves del Código Da Vinci. Pero anteriormente, Mariano Fernández Urresti es autor de libros como Viaje Mágico por el Camino de Santiago o Los Templarios y la Palabra Perdida, de Daf. Anteriormente también publicó una voluminosísima obra extraordinaria, Misterios para Compartir, en donde aglutinó muchas de las conferencias que durante 20 años impartió en Torrelavega, durante una larga serie de conferencias, y una de ellas hablaba, el término me parece de lo más preciso y precioso para recordar esta noche, del Univerne, porque de verdad que detrás de este personaje, hoy hace 100 años que falleció, hay un individuo absolutamente desconocido para el gran público. Ciertamente, Julio Verne, pues todo el mundo tiene la idea de que, bueno, pues fue un escritor muy prolífico, capaz de escribir, según contrato firmado con su editor en su momento, 3 novelas al año, lo cual es realmente un contrato leonino, pero todos pensábamos que era un escritor de literatura, entre comillas, menor, o al menos de literatura juvenil, y sin embargo, una vez que uno se acerca a su obra y a su vida, descubre un personaje fascinante, un escritor de muchas lecturas y muy, muy rico en su vida privada y en su obra. Antes me comentabas, y para ti fue, creo, una experiencia muy singular, el recuperar los libros de Verne, pero en edad madura. Todos hemos leído algunas de sus obras cuando teníamos 10, 12, 14 años en nuestra adolescencia. Los universos descritos por Verne nos llenaron de pasión, de emoción, pero leerlo en edad madura da una versión y una visión completamente distinta, pero no menos apasionante. Hay un Verne que en cuanto se rasca en la superficie nos muestra, como decía uno de sus estudiosos, Michel Lamy, a un iniciado y a un iniciador. Sin duda, porque como tú acabas de comentar, yo creo que casi todos hemos leído o hemos visto adaptaciones cinematográficas de las novelas de Julio Verne, ¿no? ¿Quién no ha podido en algún momento pues ver una película a propósito de La Vuelta al Mundo en 80 días, del viaje al fondo de los mares, siguiendo la trayectoria del Capitán Nemo? Todo eso lo conocíamos todos. Lo que tal vez no habíamos reparado es que Julio Verne oculta una serie de claves de corte iniciático en esas novelas, que como acabamos de decir antes, pues bueno, no parecía que fuera a ocurrir tal cosa. Y sin embargo, su propia experiencia vital que le acercó, como tal vez a lo largo de la conversación podamos señalar, que le acercó a determinadas corrientes herméticas, esas informaciones, esos conocimientos, esas vivencias las trasladó a sus novelas. Pero lo hizo de una manera sutil, ocultando, encriptando información, a veces jugando con los nombres de los personajes, a veces describiendo un viaje iniciático en casi todas sus novelas. Y como tú comentabas, pues cuando uno lee esos libros en edad más juvenil, bueno, pues no repara en los guiños que continuamente hace el lector Julio Verne, y que seguramente, pues si tenemos la oportunidad, pues a lo largo de esta conversación, probablemente picarán la curiosidad de tus oyentes y casi les obligará a leer de otra manera las novelas de Julio Verne. Eso es lo que a mí me encantaría que hicieran muchos oyentes a partir de mañana, porque a buen seguro que guardan en su biblioteca, en esos objetos de la adolescencia, algunas de esas obras fantásticas. Yo recuerdo que entonces, cuando en el colegio nos decían que había que leer pues cualquiera de esas magníficas obras, 5 semanas en globo, cualquiera de ellas, de la Tierra a la Luna, nos decían que era un hombre capaz de imaginar desde el despacho, desde su dormitorio, desde el lugar en donde escribía, desde su residencia en Amiens, porque no era un hombre que había viajado, no había estado en los destinos que describe en sus libros. Y sin embargo, en cuanto se han conocido muchos de los datos biográficos de Verne, descubrimos que es otro mito más, que era un viajero absolutamente impenitente y que conoció, no sé si todo el planeta, pero sí muchos de los destinos que él después plasmó en sus obras. Sí, es cierto. La biografía, digamos, oficial de Julio Verne da una imagen, yo creo que pobre, de trazo muy grueso, de lo que realmente fue este personaje, nacido en 1828 en Nantes y fallecido en Amiens, como acabas de comentar, pues tal día como hoy, pero de hace un siglo. En efecto, contra lo que afirmaba mucha gente, Julio Verne realizó muchos viajes y lo hizo casi siempre a bordo de los 3 yates que tuvo en vida. Los 3 tuvieron el mismo nombre, Saint-Michel, el Saint-Michel 1, el 2 y el 3. Y con ellos pues recorrió buena parte del Mediterráneo, estuvo en Escandinavia, en Estados Unidos, en Inglaterra. Fue un viajero empedernido y era, yo diría que un aventurero contenido. Yo creo que es de esas personas que tal vez en otra época, en otro momento, por ejemplo en este nuestro en el que vivimos, hubiera sido, digamos, mucho más aventurero, mucho más osado, y con todo, aún así, fue capaz de enfrentarse con el entorno social en el que le tocó vivir, porque una de las cosas que marcó la trayectoria vital y también probablemente artística de Julio Verne fue su enfrentamiento continuo con su padre. Su padre, que era Pierre Verne, era un abogado prestigioso, un hombre metódico, riguroso, estricto. Chocaba frontalmente con las ideas y las ensoñaciones del Julio Verne, que marchó a París a estudiar abogacía, pero que pronto, pues digamos, se torció de la vereda que su padre le había trazado. Cuando comenzó a dedicarse a la escritura y a la lectura, su padre le cortó la financiación que le concedía como estudiante hasta ese instante, y a partir de ese momento la relación entre ambos fue tremenda, ¿no? De hecho, como anécdota y pues para ir picando un poco la curiosidad de tus oyentes, decir que esa enfermiza puntualidad que siempre presenta Phileas Fogg, el personaje de La Vuelta al Mundo en 80 días, sin duda alguna está inspirado en el riguroso concepto de la puntualidad que tenía el padre de Julio Verne, ¿no? El contacto en París con Alejandro Dumas, que por cierto hoy he leído que se ha descubierto una nueva novela de Alejandro Dumas en los fondos de la Biblioteca Nacional de Francia, El Caballero de Saint-Germain. Ese contacto con Alejandro Dumas iba a ser decisivo para Julio Verne, y lo será desde el punto de vista literario y desde el punto de vista iniciático, ¿no? Curiosamente. Precisamente estos datos que nos das de Verne nos dibujan la figura de un hombre que en su vida íntima, en su vida personal, y él así se consideró, porque él se consideró un fracasado, pese a que el éxito le sonrió en vida, aunque fue duro alcanzarlo, pero le sonrió en vida. Sin embargo, su esfera íntima no fue de lo más halagüeña ni positiva. No, una de las cosas que contrastan entre la vida, digamos, real de Julio Verne y los personajes que él describe en sus novelas, generalmente personajes intachables desde el punto de vista moral, auténticos héroes, prototipos del buen hombre, literalmente el buen hombre social, eso Julio Verne no lo pudo encarnar en vida. De hecho, cuando está en París y le corta la subvención su padre, la financiación, y lo pasa realmente mal, urde un plan que finalmente lleva a cabo con total frialdad, que es el de buscar una viuda rica con la que casarse y tratar de esa manera de, bueno, poder desarrollar su pasión literaria. Y lo hace y lo cumple con casándose con Honorine, una viuda que tenía ya dos hijas. Y bueno, yo creo que no fue evidentemente un matrimonio por amor, sino un matrimonio por interés, y por tanto Julio Verne tal vez por eso se decía de sí mismo que era el más incomprendido de los hombres. Pero hay una frase que yo en cierta ocasión pues subrayaba a propósito, una frase que él pone en boca de uno de sus personajes, del profesor Lidenbrock, uno de los protagonistas de Viaje al Centro de la Tierra. Ese hombre en la novela dice, refiriéndose a Bacon, Joule, Paracelso, los alquimistas, dice, eran los únicos sabios de su época, hicieron descubrimientos asombrosos. Y yo creo que es a ese tipo de personajes a los que Julio Verne hubiera querido parecerse, pero como te decía antes, tal vez por el contexto social, decimonónico en el que le tocó vivir, no se atrevió a romper del todo con algunas de las cosas y plegó, digamos, sus deseos, sus sueños, a una realidad mucho más dura, la que le obligó, como te decía, pues a casarse con una viuda rica. Uno de los episodios más oscuros, poco investigados y extraños en la vida de Julio Verne llega poco antes de su fallecimiento, cuando de forma enigmática, sin saberse todavía las razones, quemó esas miles de fichas, miles de archivos en donde él reunía y agrupaba todas las informaciones que luego plasmó en sus obras. ¿Se sabe por qué hizo aquello? Pues la verdad es que hay conjeturas, pero seguridades pocas. Hay quien ha propuesto, bueno, debemos anticipar que Julio Verne perteneció a una sociedad iniciática, una sociedad conocida como Sociedad Angélica o Sociedad de la Niebla. Hay quien opina o propone que tenía esta sociedad de relación con los llamados Iluminados de Baviera y que estos obligaban a sus adeptos a destruir pues papeles, documentos de carácter personal o comprometidos antes de morir. Y al parecer, en 1898, años antes de su muerte, Julio Verne pues hace algo parecido a eso, es decir, quema mucha información de la que obviamente pues no tenemos más noticia que el propio hecho de que las hizo desaparecer, y por tanto no podemos saber muy bien cuál era el contenido lógicamente de lo quemado, ni tampoco las los objetivos que perseguía Julio Verne con eso. Si consideramos que es cierta esa vinculación de Verne a la sociedad angélica y la relación de esta con los iluminados de Baviera, pues tal vez era una manera de borrar, por decirlo de alguna manera, el pasado o los conocimientos que nos tenían, ¿no? Pero todo es una mera especulación. Precisamente acabas de mencionar lo que parece una de las claves para entender al otro Verne, la sociedad en niebla. La expresión niebla en inglés es fog. No es casualidad que fuera el nombre del protagonista de una de sus obras inmortales, Phileas Fogg, ¿no? Efectivamente, la sociedad angélica esta que hemos mencionado no era una sociedad que naciera, una sociedad secreta que naciese en la época de Julio Verne. Era una sociedad que se dice que fue fundada ya en el siglo XVI por un impresor lionés llamado, o apodado Grif, o Grifo, Sebastian Greif en realidad. Y ese apodo lo eligió en honor o en recuerdo del animal mitológico que todos hemos visto representado en alguna ocasión, el grifo, ¿no? El grifo era también el símbolo de una sociedad secreta griega que se llamaba Niebla, y por eso también esta sociedad angélica, que como digo comenzó en el siglo XVI, pero al parecer se prolongó en el tiempo hasta la época de Julio Verne, también era denominada Niebla. Y curiosamente dicen que el libro de cabecera de esa sociedad secreta era El sueño de Polifil, o últimamente muy en boga después de la publicación de la novela El enigma del 4. Es un libro muy extraño, escrito en diferentes idiomas, en griego, en latín, en toscano, en francés, y lleno de repleto de jeroglíficos, cuya autoría se atribuye a un tal Francisco Colonna a final del siglo XV. Y a esa sociedad secreta estuvieron vinculados distintos escritores muy conocidos. Ya he citado antes a Alejandro Dumas, dije que era un poco el... había sido el gran baluarte o el gran valedor de Julio Verne, tanto literariamente como esotéricamente, por eso lo decía, porque parece ser que Dumas también pertenecía a esa sociedad secreta, lo mismo que George Sand, y dicen que antes otros personajes notables como Shakespeare, Da Vinci, que parece que están todas las sociedades secretas, Watteau, Delacroix, en fin. Y incluso, perdóname Mariano, se dice que hasta su propio editor... Jules Cecil, efectivamente, también parece que había estado o estaba vinculado a esta sociedad angélica o de la niebla y con grupos rosacruces. Y en efecto, fog, que era lo que tú preguntabas antes, obviamente significa en inglés niebla, pero incluso el nombre del personaje, Phileas, recuerda a Polifil, es decir, ese libro extraño que yo he dicho antes que era el libro de cabecera de esta sociedad secreta, ¿no? Hay una serie de vinculaciones ciertamente curiosas que, si quieres, luego profundizamos en ellas entre algunos aspectos de las novelas de Julio Verne y la Sociedad de la Niebla y sobre todo los grupos rosacruces. La verdad es que cuando hablamos de sociedades secretas, la expresión iniciado siempre aparece y está muy presente, porque hay algunos de sus libros, en Viaje al centro de la Tierra, por ejemplo, en donde se describe todo un proceso de iniciación entre los protagonistas del libro. Todo el rato, ya comentábamos antes que Julio Verne juega con el lector, le hace guiños de continuo. Lo que sucede es que las dobles o triples lecturas que a veces tienen las novelas de este hombre, bueno, pues no, en fin, no es sencillo llegar al fondo de la cuestión y tal vez no lleguemos nunca, ¿no? Pero él juega con los nombres a veces de los personajes, hay nombres de personajes que podemos leerlos como si fueran palabras jano, es decir, que tienen dos caras, se pueden leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y podemos sorprendernos. Por ejemplo, Ardán, que es el personaje principal de Cinco Semanas en Globo, he leído al revés, casi al revés, jugando con el orden de las letras, es Nadar, que fue un fotógrafo, un aventurero y un tipo muy curioso que él conoció y que le inspiró esa novela, amigo de Jules Cecil, el editor de Verne. Juega con los nombres, como hemos dicho antes, con Fogg, etcétera, y en efecto, en muchas de las novelas se describe todo un proceso de iniciación, una especie de viaje iniciático que generalmente arranca con un mensaje en clave, un mensaje cifrado, que los protagonistas deben de interpretar o descifrar, y les marca la ruta a seguir realizan ese viaje al, entre comillas, más allá del aire, de la luna, de un volcán o de donde sea, para después retornar al punto de origen convertidos en una especie de superhéroes, ¿no? Podemos, si quieres, descender al terreno del ejemplo en alguna novela. Sí, por supuesto. Bueno, pues mira, por citar un par de ellas, en Viaje al centro de la Tierra, que la conocemos casi todos, ¿no? Los personajes se tienen que enfrentar ahí a un texto iniciático que es obra de un islandés del siglo XII llamado Snorri Sturluson, que está escrito en rúnico, en caracteres rúnicos, y que aparece curiosamente en la tienda de un judío, ¿no? Que es una especie de pequeña alusión a la cábala, etcétera, ¿no? En el libro se cita a un alquimista del siglo XVI que dice haber ido al centro de la Tierra y haber descubierto allí una civilización. Y comienza pues un poco la simbología, porque las únicas palabras claramente legibles en el texto mágico que tienen que descifrar son a la vez las claves del propio viaje. Me explico. Las palabras que se pueden leer con facilidad en ese mensaje son hielo, señor, cólera, cruel, bosque, mar, arce y madre. Curiosamente, el viaje parte de un país de hielo, que es Islandia. El personaje central, el eje central de la novela, es el Axel, que es así se llama el protagonista. Viaja con un señor, que es su tío Lidenbrock, que es hombre colérico, es decir, por eso aparece la palabra cólera, y a veces cruel, que también es una palabra que aparece en el mensaje. Tienen que descubrir un mar interior dentro de la tierra y un bosque sagrado, y finalmente regresan a la madre tierra. Es decir, son las mismas palabras que aparecían en el mensaje en clave, las que de alguna manera sirven de hilo conductor para el resto de la novela. Lo mismo sucede pues con los hijos del Capitán Grant. Ahí el mensaje todavía se complica más. Los protagonistas reciben un mensaje críptico triple, porque está en tres idiomas diferentes, pero con un agravante, que como ha estado metido dentro de una botella, el mar ha causado daños casi irreparables en ese mensaje y solo se pueden leer partes del mensaje en cuestión. Entonces los personajes han de seguir dentro de lo que pueden llegar a descifrar un determinado itinerario a través de un determinado paralelo terrestre, que es el que escribió el Capitán Grant, que es el autor del mensaje, y así sucesivamente en muchas de las novelas. Llevamos a llegar, Mariano, a las noticias, y te voy a formular una pregunta. Quiero que me la respondas muy brevemente para desarrollarla después de la actualidad de las 2 de la madrugada, pero que creo que es una cuestión que todos nos hemos formulado en alguna ocasión al ser conscientes de las anticipaciones de las novelas de Verne. ¿Fue este genial autor un profeta, un vidente? Yo creo que fue, bueno, digamos que fue un vidente y un técnico. Es decir, fue un estudioso, pero yo creo que también tuvo ciertas ayudas. Luego, si te parece, después de las 2 de la madrugada, descubrimos cuáles pueden ser esas ayudas. ¿Aguantas con nosotros unos minutos más? Estupendo. Llegamos a las 2 de la madrugada. En la sintonía de Onda Cero Radio llegan las noticias. Nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre alrededor del mundo y dentro de unos minutos volvemos con La Rosa de los Vientos. Volvemos con nuestro invitado, con Mariano Fernández Urresti, y volvemos con el protagonista de esta madrugada, con Julio Verne. Hoy hace 100 años que fallecía el genial escritor francés. Rosa de los Vientos en Onda Cero. 2:08, 1:07 en la Comunidad Canaria. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en tan solo unos instantes hablando de Julio Verne, pero antes os informamos de que mañana no hay Rosa de los Vientos, programación especial en Onda Cero. Es Noche de Pasión, eso sí. El viernes, el clásico de Semana Santa de La Rosa de los Vientos. Estad atentos, hay que tomar nota, porque será entre las 8:15 y 12:00 de la noche, ya con Juan Antonio Cebrián, con todo el equipo de La Rosa de los Vientos de vuelta. Y un reto, durante este especial trataremos de descubrir qué ocurrió durante los años perdidos de Jesús de Nazaret. Near the side. Continuamos charlando con Mariano Fernández Urresti. Continuamos charlando a propósito de quién es el personaje del día, sin lugar a dudas, porque hace 100 años, tal día como hoy, fallecía en Francia Julio Verne. Fallecía un personaje sobre el que se ha escrito muchísimo, sobre el que se desconoce gran parte de su trabajo, de su personalidad, de la parte secreta de su obra, y sobre quien se han formulado preguntas e incógnitas. Antes de las noticias de las dos, hablábamos de la probabilidad de que Julio Verne anticipara determinados hechos futuros. Precisamente, el último de los libros conocidos de Verne se publicó más de 90 años después de su fallecimiento. Es París en el siglo XX. Y ese libro, Mariano Fernández Urresti, nos ofrece una serie de anticipaciones de futuro verdaderamente sobrecogedoras, porque lo escribió 100 años antes de la fecha en la que está descrito el libro. El libro nos presenta el París en del año 1963, creo recordar. Sin embargo, él escribió con unos 100 años de antelación esa obra y casi nos describe al París actual, ¿no es así? Sí, yo creo que esa novela desmiente al propio Julio Verne, y me explico. A veces esa misma pregunta que tú acabas de formular ahora en voz alta sobre sus, digamos, anticipaciones, sus percepciones de cómo iba a ser el futuro, se la realizaron a Julio Verne en vida, y él decía que bueno, que eso no era así, él restaba importancia a eso, decía que bueno, se limitaba a, de alguna manera, a presentar en ficción cosas que estaban medio inventadas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, como hemos comentado a lo largo de toda esta charla, Julio Verne era un tipo que guardaba ases en la manga y que los ocultaba a veces en sus novelas, y que su personalidad sigue siendo todo un misterio, y yo creo que ese aspecto de su vida y de su obra también es otro de los ases que él ha guardado en la manga hasta ahora. Y digo que esta novela me desmiente por completo, porque si es cierto que alguna cosa de las novelas que consideramos anticipatorias tal vez estuvieran en proceso de ser descubiertas o se estaban trabajando en ellas desde el punto de vista científico en la época en que Julio Verne vivió, las cosas que describe o frases que podemos leer en esa novela París en el siglo XX desde luego demuestran algo más que una digamos intuición a propósito de descubrimientos inminentes, porque ya no hablamos de descubrimientos técnicos, que también, sino de conceptos o de maneras de interpretar el mundo en lo que sería el París de 1960, alguna vez es muy sutil, y que yo creo que demuestra claramente que este hombre se sabía mucho más de lo que decía. Por ejemplo, si quieres comentamos alguna frase. Sí, perfecto. Mira, que alguien diga, por ejemplo, refiriéndose al París de 1960, aunque ya nadie leía, todo el mundo sabía leer, esto no es una anticipación técnica, esto es tener una mente muy afilada para descubrir cómo somos en la actualidad los europeos, por ejemplo, y los españoles también en el siglo XX. Es decir, todo el mundo sabe leer, pero ¿cuánta gente lee? Que diga, no había hijo de artesano ambicioso, de campesino desplazado, que no pretendiera un puesto en la administración, uh-huh, es mucho más que una anticipación. Desde luego. Es una ironía perfecta y redonda. Hay muchas más cosas. Incluso describe, por ejemplo, artefactos, ¿sí?, parecidos con un siglo de antelación a lo que sería el fax. También. Lo mismo que dice, lo importante no era alimentarse, sino ganar con qué alimentarse. Ya no cortaban la cabeza a nadie, le fulminaban con una descarga. Concierto eléctrico. ¿Y qué instrumentos? Dice, 200 pianos comunicados entre sí a través de una corriente eléctrica tocaban juntos de la mano de un solo artista. Está describiendo aquí a, yo qué sé, a Michel Jarre, ¿no? Sí, cierto. No sé, hay cosas que bueno, efectivamente no está hablando de instrumentos extraños, pero sí dibujando, digamos, una sociedad que él, por mucha intuición que tuviera, bueno, pues no podía llegar a percibir, ¿no?, de esa manera. Hay otras, digamos, anticipaciones más clásicas que no figuran en París en el siglo XX, sino en otras novelas, y que desde luego nos dejan a todos con la boca abierta, ¿no? Lo más clásico sin duda de la Tierra a la Luna. Sí. Ya saben, la cápsula espacial cae a la Tierra a solo 4 kilómetros del lugar donde lo hizo en pleno Pacífico el astronauta Frank Borman, ¿no? Que había sido lanzado además desde el mismo punto en el que partió la bala lanzada por el Columbia, también tiene tela el nombre, que se inventa Julio Verne, ¿no? No sé, 20.000 después del viaje submarino, se empezaba a investigar en la época de Verne sobre esa manera de viajar bajo el mar, pero era imposible imaginar la navegación subpolar. Eso no se hizo hasta 1958, es decir, 88 años después de que lo escribiera Julio Verne. O Frente a la Bandera, en la novela Frente a la Bandera, anticipa lo que claramente es una bomba atómica. Sí, no sé, yo creo que este hombre sabía mucho más de lo que decía, ocultaba mucho más de lo que enseñaba. Y decías antes de las noticias que quizá porque tuvo ayuda. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, eso es una, es una impresión mía. Creo que del mismo modo que este escritor se le vincula claramente con sociedades secretas, hemos citado antes esa sociedad angélica, hay quien ha ido más lejos y ha dicho que estaba en contacto con determinados seres de naturaleza imprecisa, que yo tampoco puedo, porque no lo sé, puedo perfilar más. ¿Quién sabe? A lo mejor podía leer y mojar su pluma en tinteros de naturaleza desconocida, digámoslo así. A mí me da la impresión de que hay gente que escribe al dictado a veces de alguien, y quién sabe si Julio Verne pues no recibió también durante el tiempo que trabajaba en algunas de sus novelas dictados o enseñanzas de parte de alguien. Precisamente en este sentido, si él lo encriptó, porque encriptaba prácticamente todo, una de sus pistas la podemos encontrar en un lugar que muy probablemente en las próximas horas reciba cientos y no miles de visitas, que es su tumba en el cementerio de Amiens, que es en sí mismo todo una novela más, porque los detalles, las características de la tumba que Julio Verne mandó construir para sí mismo, es un verdadero enigma. Ya lo creo, desde el principio lo es. Para colmo, el cementerio es el cementerio de la Magdalena, y últimamente pues todo lo que tiene que ver con Magdalena tiene a su alrededor un halo de misterio, ¿no? Y en efecto, en Amiens, si alguien visita la tumba de Julio Verne, se va a tropezar con un monumento realmente magnífico y abrumador desde el punto de vista esotérico, y que ya desde su casi concepción presenta anomalías, ¿no? Porque siempre se había dicho que había mandado Julio Verne escribir en su tumba un epitafio que, traducido al español, al castellano, sería hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Y lo cierto es que cuando uno va a la tumba de Julio Verne en Amiens no se encuentra por ningún lado ese epitafio. Parece como un juego más de Julio Verne, que mandó colocarlo en la maqueta que se hizo años antes de lo que iba a ser su tumba, pero después no se puso en la tumba. En la tumba solo hay estos caracteres, este mensaje: Julio Verne, nacido en Nantes el 8 de febrero de 1828, muerto en Amiens el 24 de marzo de 1905. Pero claro, nada de lo que Julio Verne nos ofrece es exactamente como creemos verlo. De las 10 letras del nombre de Julio Verne que hay en la tumba, 5 de ellas aparecen en un dorado especial, por decirlo de alguna manera. Son las letras J, L, V, R y E, que si buscamos sus equivalencias cabalísticas son el 10, el 30, el 6, el 200 y el 5. Todas ellas suman 251, que reducido a un único dígito, 2 y 5 son 7 y 1, 8. Es decir, el 8 es el símbolo de la resurrección. ¿Y qué es lo que nos encontramos en este monumento construido por un amigo y también iniciado, un amigo de Julio Verne, Albert Ross? Pues nos encontramos con un hombre de mármol que representa, se supone, a Julio Verne, emergiendo de la tumba con una mano en la mano izquierda en la tierra y la otra a la derecha en lo alto, orientada hacia poniente, como si se tratara de una especie de mago del tarot. Le cae el sudario por la espalda, en un acto que aparentemente parece el de un hombre renaciendo, saliendo de la tumba, y la hornacina que hay encima de él representa una estrella de 6 puntas sobre una rama de palmera. Hay 2 lámparas de aceite representadas, una rama de olivo y una rosa y una cruz, claro símbolo de los Rosa Cruz. Uh-huh. La tumba de Julio Verne verdaderamente hechiza, según uno llega allí, porque se da cuenta de que aquello no puede ser casual y que tal cantidad de cosas extrañas en una tumba pues debe obedecer a algún tipo de plan, por decirlo de alguna manera. Ese plan que podría tener que ver precisamente con los Rosacruces o con la masonería, con movimientos a los que se asocia Julio Verne. Sin duda alguna. Todo el tiempo en sus novelas, lo hemos dicho antes y creo que debemos insistir en ello, el concepto las expresiones iniciáticas son frecuentes. Es decir, hemos hablado de los círculos, pero podemos hablar de la constante presencia de la R y de la C, Rosacruz, en muchos de sus personajes o en acontecimientos de sus novelas. Robur, conquistador, lleva en sus dos iniciales la R y la C. El Reform Club, que era el club donde se fragua el inicio de la novela de la Vuelta al Mundo en 80 días, tampoco es casual. Hay continuamente referencias a los Rosacruz en sus novelas. Aparecen descripciones de lo que parecen templos masónicos o logias masónicas. Incluso alusiones velada y no tan veladamente cabalísticas, con personajes que parecen no envejecer, con personajes que son ricos pero que nadie sabe de dónde obtienen su riqueza. Es un continuo guiño al lector. Y todavía más, incluso hay una referencia en una novela, Clovis d'Arventor, una novela que prácticamente nos está hablando, sin que lo haga de una manera expresa, del misterio de René Château, que es otro de los puntos claves y que tanto da que hablar últimamente, ¿no? Sí, porque ¿quién lo iba a decir? Que justo cuando se celebran los 100 años de la muerte de Verne, uno de los asuntos que parece encontrarse en esas claves subterráneas de las obras de este genial autor está completamente de moda, que es todo lo ocurrido en Rennes des Châteaux, en esta pequeña localidad del sur de Francia, en donde un sacerdote encontró un secreto verdaderamente importante, aunque desconocemos su significado final, pero que está presente y de actualidad gracias a todo lo generado alrededor del reciente Código Da Vinci. Es como si 100 años después los misterios de Verne volvieran a aparecer de nuevo, y la localidad de Rennes des Châteaux está también presente en esos de forma subterránea, pero en esas obras de Julio Verne, como si él ya supiera que algo había ahí. Sí, sí, da la impresión de que este hombre está metido en todas las salsas, ¿no?, como se suele decir. Y efectivamente la novela Clovis d'Arventor ya nos dice bastante en el título. Es otra vez una manera típica verniana de expresar algo. ¿Por qué? Probablemente se pregunte el oyente. Bueno, pues porque en el propio nombre de la novela, en el propio título, ya está contenido el misterio. Clovis es una alusión nada velada a Clodoveo y a los estirpe merovingia, y d'Ardentor es d'Ardenor, de ardiente oro, o de alguna manera una alusión también familia de los Plantagenet o de los Plantar. Y incluso dicen que a lo largo de la novela se describen algunos lugares o entorno próximo a Rennes des Châteaux. También incluso hay que decir que la novela o el desarrollo de la misma se prolonga por espacio de 14 días, ¿no? Lo que hay algunos que han evocado de esa manera el misterioso Via Crucis con el que mandó decorar ese cura al que tú has hecho referencia antes, François Brenger Saunier, su iglesia. Incluso el viaje que desarrollan los protagonistas discurre desde Palma de Mallorca a Orán, un lugar de oro, y justamente lo que se dice que tal vez pudo encontrar ese cura en René Chateau fue un tesoro, ¿no? Hay, ya te digo, tan cantidad de información oculta en las novelas de Julio Verne que probablemente necesitaríamos muchos días y desde luego mucha más sabiduría de la que probablemente tenga yo pues para analizarlo, ¿no? Incluso hasta los secretos templarios se parecen de alguna forma presentes en esos libros. Sí, sí, no, ya te digo que no queda nada al azar. De hecho, en la época de Julio Verne, pues las corrientes esotéricas principales estaban relacionadas con los Rosacruz, que se supone que de alguna manera habían recibido la herencia templaria, ¿no? Ya se sabe que cuando el temple desaparece, o se cree que desaparece en el siglo XIV, hay quien plantea la posibilidad de que parte de sus conocimientos viajaran con algunos de los supervivientes del Temple a distintos lugares. Uno de ellos pudo ser Escocia, dicen algunos, los que entienden de estas cosas, y que allí arrancaría la masonería y también los rosacruces estarían vinculados a ella, ¿no? Por tanto, las sociedades secretas a las que parece ser estuvo vinculado Julio Verne pudieran haber recogido o ser herederas de las informaciones, de los conocimientos iniciáticos que el Temple, dicen, pudo tener a lo largo de sus dos siglos y poquito de historia. Mariano Fernández Urresti, lamentablemente estamos llegando al final, estaríamos hablando horas y horas sobre Julio Verne, sobre este personaje apasionante, pero como venimos diciendo a lo largo del programa, a lo largo de esta entrevista y a lo largo de este espacio especial, valga la redundancia, en el que conmemoramos el 100 aniversario de la muerte de Verne, queremos incitar a nuestros oyentes a que se conviertan de nuevo en lectores de Julio Verne. Por facilitarles el camino para volver a descubrir a este genial escritor, ¿cuál de las novelas crees de Julio Verne, tanto las más conocidas como las menos conocidas, porque fue autor de más de 60 libros extraordinarios, pero cuál de ellas crees que ya en edad madura puede coger uno de nuestros oyentes y leerla de otra forma y con un espíritu diferente al que lo hacíamos cuando éramos adolescentes? ¿Cuál le recomiendas tú? Yo creo que hay dos novelas imprescindibles. La primera es Viaje al centro de la Tierra. Me parece una novela absolutamente fascinante por todo, porque ya el planteamiento de pensar que es posible un viaje así tiene desde luego tela, ¿no?, como se suele decir, y porque en ella subyace tal cantidad de información esotérica que resulta casi una enciclopedia del ramo. Y después 20.000 leguas de viaje submarino, por casi lo mismo, y porque ese personaje Nemo, nadie, es la expresión más significativa de la iniciación, ¿no? Y por último, una novela absolutamente desconocida, probablemente para el gran público, que es El testamento de un excéntrico. Ah, efectivamente. El testamento de un excéntrico es, sin duda, una novela rara, muy rara. Tal es así que, de una manera resumida, en tan solo unos segundos, viene a presentar el siguiente planteamiento. Un hombre misterioso, extraordinariamente rico, dispone su testamento de tal manera que toda su fortuna irá a parar a aquel de seis jugadores elegidos al azar en la población de Boston gane una partida del juego de la Oca, que es un juego esotérico por excelencia, pero no es un juego de la Oca cualquiera, sino que Julio Verne diseña un juego de la Oca utilizando los estados de Estados Unidos. De tal manera que tienen que realizar un recorrido a lo largo de todo el país en función de cómo caigan los dados que se lanzan cada vez. Y la Oca, digamos, por decirlo de alguna manera, de ese juego es el estado de Illinois, cuya palabra, digamos, desmenuzada convenientemente, reúne en sí misma la expresión Ilión o Troya, que es de donde dicen pudo haberse traído a Occidente el juego de la Oca, y Oa, que es como se dice en francés Oca, es decir, el estado de Illinois. Otro juego de palabras de Julio Verne. Para que lo entiendan todavía mejor, pues digamos que el Finisterre de los americanos, que sería California, es la casilla 58 de ese juego de la Oca, que es la casilla de la muerte. Y ese hombre misterioso y rico que cede de una manera extraña su fortuna a uno de esos jugadores, finalmente va a ser el gran ganador de esa partida, porque aparece un séptimo y misterioso jugador que no es sino él mismo, que después de haberse desprendido de todo como un iniciado, de su fortuna y de toda su identidad, la consigue recuperar tras ganar ese juego de iniciación. Es El testamento de un excéntrico, es una novela clave en la obra, me parece a mí, iniciática de Julio Verne. Con esa recomendación nos quedamos, con El testamento de ese excéntrico, que era en realidad un excéntrico genial, Julio Verne, hoy hace 100 años que fallecía. Mariano Fernández Urresti, infinitas gracias por acompañarnos esta noche en La Rosa de los Vientos para conmemorar esta fecha tan especial y para recuperar el legado mágico y mistérico de uno de los autores más extraordinarios que haya dado la historia. Muy buenas noches. Pues muchas gracias a vosotros y que Julio Verne me perdone. Con toda seguridad que Julio Verne nos perdona, porque en todos esos secretos que dejó en su obra y en su vida, todo ese misterio parece que tenía un objetivo, y es que con los años, con las décadas, ahora, con el siglo, comience a descubrirse al personaje que se escondía detrás de esa infinidad de novelas, de esa infinidad de viajes extraordinarios. De Verne, Tolstoy dijo que era un maestro. Dumas le consideró su padre. André Breton le calificó como el más grande magnetizador de los tiempos modernos. Apolinari aseguró que nadie había logrado jamás usar los sustantivos con tanta precisión. Gorki le calificó como el clásico de entre los clásicos. El genial Dalí le denominó el más fundamental de los cretinos de nuestro tiempo. Mallarmé consideró sus obras como un espectáculo maravilloso. Mendeleev, el descubridor de la tabla periódica, dijo que era un genio científico. Gagarin se hizo astronauta gracias a sus libros. Bargel dijo que sin él, el siglo XX hubiera sido estúpido. Y Bradbury confesó sentirse su hijo ilegítimo. Hace 100 años que se fue. Sin duda hoy es el día de Julio Verne. Y tiempo ahora, en La Rosa de los Vientos, para la información azul y verde. Información que nos traslada de nuevo al protocolo de Kioto, que nos traslada de nuevo al intento de las diferentes administraciones europeas por cumplir una serie de objetivos relacionados con el medio ambiente. Macarena Yagüe. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, reunidos en Bruselas, han acordado la reducción de las emisiones de gases para 2020 con el objetivo de dar continuidad al protocolo de Kioto que concluye en 2012. Sin embargo, no han ratificado el ambicioso objetivo propuesto por sus ministros de Medio Ambiente para 2050. De esta forma, los países desarrollados deben asumir unos perfiles de reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero del orden del 15 al 30% hasta 2020 y entre el 60 y el 80% hasta 2050, aunque estas horquillas de reducción deberán revisarse teniendo en cuenta los futuros trabajos. Los 25 son conscientes de que el aumento de la temperatura mundial anual media en superficie no debe rebasar los 2 grados centígrados con relación a los niveles de 1990. De lo contrario, se producirían repercusiones negativas importantes no solo en el plano medioambiental, sino también en el económico y social. La asociación ecologista Greenpeace ha valorado satisfactoriamente el acuerdo alcanzado durante el Consejo de Primavera de la Unión Europea porque supone una clara decisión a favor de la lucha contra el cambio climático. La clase política europea parece que está reaccionando ante las advertencias lanzadas por los científicos. El protocolo de Kioto finaliza en sus objetivos en el 2012, pero los líderes de los 25 países que forman y formarán la Unión Europea ya ponen sus objetivos para la reducción de gases contaminantes para el 2020. Esperemos que todos esos proyectos y todos esos ansias y todas esas ansias por cumplir una serie de objetivos relacionados con el medio ambiente se cumplan. Y curioso lo que les ocurre a los cetáceos de las proximidades de Génova, en Italia. Tienen problemas para la reproducción y tienen problemas por culpa de la contaminación, pero de la contaminación acústica. Martín Expósito. El llamado Mar de Liguria, que corresponde al Golfo de Génova, como decías Bruno, y el Mar Tirreno Septentrional, se conoce como Santuario de las Ballenas. Sin embargo, puede dejar de serlo de continuar el incesante tráfico marítimo que se da en la zona. Los rorcuales comunes, que llegan a aparearse a esta zona, están viendo interrumpida su comunicación debido al gran ruido que hay bajo del mar. Los machos emiten ciertos sonidos que atraen la atención de las hembras

esperando la llegada de los dioses polares. Se adiestró a fondo, tuvo un objetivo clarísimo desde pequeño y bueno, afortunadamente lo pudo consumar. Y este pasaje de la historia es un homenaje para tantos héroes anónimos que dieron sus vidas, que entregaron sus vidas, sus almas, en el deseo, en el afán de conquistar una meta. Siempre destacamos a los que lo consiguieron, pero cuántos miles se quedaron en el viaje. Por eso, en la historia de los humanos, merecen honores todos aquellos que intentaron encumbrar, que intentaron conseguir hollar las cimas más altas, los que han hecho que nos reconciliemos constantemente con la humanidad, los que han hecho que lleguemos a ser civilización. Uno de ellos, Roald Amundsen, y otro, por supuesto, el Capitán Scott. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. De nuevo estamos con todos vosotros hasta las 4, casi una hora todavía, con La Rosa de los Vientos. Os recordamos, mañana no hay programa, sino que la noche de pasión estará presente en Onda Cero. Sin embargo, especial La Rosa de los Vientos el próximo viernes, ya con Juan Antonio Cebrián, con Silvia Casasola y con todo el equipo, de 8 y cuarto de la tarde a 12 de la noche, especial Semana Santa de La Rosa de los Vientos, el próximo viernes. Sin embargo, todavía nos quedan contenidos, todavía nos quedan informaciones, todavía nos queda actualidad hasta las 4 de la madrugada. Apasionante monográfico el que nos espera dentro de tan solo unos minutos. Monográfico Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Junto a ellos y junto a Juan Antonio Cebrián os hablaremos de las minas del Rey Salomón. Pero antes, como no, actualidad azul y verde. Actualidad azul y verde que nos lleva a América, porque allí, la información que nos llega desde allí, nos habla del peligro que se cierne sobre unas peculiares moscas, las moscas nucleares, Macarena Yagüe. Al parecer, la mosca de la fruta, la plaga más importante del mundo en este sector, tiene los días contados. Cerca de 120 millones de estos poderosos insectos se producen cada semana en una planta situada en la provincia de Mendoza, en el oeste de Argentina, donde después de criarlos se les irradia con cobalto antes de librarlos al medio ambiente para impedir su reproducción. Allí modifican el sistema reproductivo a las moscas macho aplicándoles radiación, dejándolas estériles. De esta manera pueden copular, pero no hay reproducción. Una vez que los insectos son criados e irradiados con pequeñas cantidades de cobalto, son liberados al medio ambiente en lugares donde hay posibilidad de plaga, pero al no haber reproducción, la cantidad de moscas de la fruta desciende. Con esta técnica se evita la aplicación de plaguicidas que, al ser productos químicos, afectan al medio ambiente. El plaguicida se aplica sobre la siembra y queda sobre la fruta que luego será consumida. En cambio, al irradiarse el cobalto sobre la mosca, la planta no es dañada. Por lo tanto, el método no es contaminante. La producción de estas moscas, cotizada en unos $150 por cada millón de insectos, se destina a la Patagonia, a Brasil y ahora también a nuestro país, más concretamente a la Comunidad Valenciana. Los agricultores calculan que cuando la plaga sea extinguida totalmente, sus ganancias aumentarán en más de $30 millones al año. Hace tan solo unos años se conocía científicamente, hablando, por mucho que se supusiera, la existencia de otros planetas más allá del sistema solar. Sin embargo, en el último decenio se han localizado de forma indirecta más de un centenar. Pero ahora, Martín Expósito, nos llegan ya las primeras evidencias directas. Se han descubierto ya la luz de 12 planetas que se encuentran fuera de nuestro entorno espacial. Así ha sido. Un equipo de científicos de la NASA ha detectado por primera vez la luz de 2 planetas fuera del sistema solar. Han sido apodados Júpiteres calientes por su similitud con el nuestro en tamaño y proximidad a la estrella en torno a las que giran. Hasta el momento había sido imposible detectar la luz de otros planetas porque los aparatos eran incapaces de distinguir su rastro de la luz normal, ya que las estrellas a las que están asociados, parecidas al Sol, son demasiado brillantes. Ahora los astrónomos, dirigidos por Drake Deming, han hallado estas señales gracias a la tecnología de rayos infrarrojos del telescopio espacial Spitzer, que además les ha permitido calcular algunas de sus características. Uno de los planetas, cuyo nombre técnico es HD 209458b, se encuentra en la constelación de Pegaso, a 153 años luz de la Tierra, y tiene un tamaño un poco mayor que el de Júpiter. Además, a partir de su longitud de onda, cifrada en 24 micrómetros, los científicos estiman que su temperatura es de 850 grados, aunque esta puede variar debido al efecto que algunas moléculas presentes en el planeta, como el agua atmosférica, tienen en su espectro de rayos infrarrojos. El segundo planeta visto, llamado TRS-1, se encuentra a 500 años luz en el sistema estelar de Lira. El telescopio Spitzer los detectó por primera vez en octubre y diciembre del año pasado, a pesar de que no fue diseñado para este propósito. El objetivo final es detectar planetas parecidos a la Tierra para intentar descubrir señales de vida, según ha señalado Alan Boss, astrónomo del Departamento de Magnetismo Terrestre de la institución de Carnegie. Grandes novedades musicales de esta primavera. El dueto zaragozano Amaral. Como siempre, desde Zaragoza, la buena música que nos llega desde allí durante estos últimos años. Desde la época de Héroes del Silencio no han dejado de surgir grupos a orillas del Ebro. Amaral es ahora protagonista de la actualidad musical y durante unos instantes escuchamos sus novedades. La cuna de algunos de los mejores grupos musicales que han aparecido en nuestro país en los últimos 15 años. Fantásticos Amaral, como fantásticos son Carlos Callejo y Carlos Canales y Jesús Callejo. Son sus monográficos junto a Juan Antonio Cebrián. Hoy nos conducen en busca de las minas del Rey Salomón. La Zona Cero. Llegamos a este intrincado territorio de la Zona Cero, nuestros monográficos especiales con Carlos Canales y Jesús Callejo, que hoy vienen vestidos de exploradores, exploradores africanos, dispuestos a desvelar uno de los misterios más tremendos, más ambicionados, más soñados de toda la Zona Cero. Nada más y nada menos que las minas del Rey Salomón, las legendarias, las míticas minas del Rey Salomón. Tan opulentas eran, tantos tesoros contenían, fue realmente el Rey Salomón el que descubrió estas minas y las explotó a su antojo. Vamos a intentar averiguarlo. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí con el calor de Salacoz, que es una cosa. Estás con el Salacoz, estás hecho un explorador victoriano, ¿eh? Qué maravilla. Bueno, vamos a ver qué tal, porque... tampoco era para tanto, ¿no? No, una tarde le inspiré a Hagar el libro. Aquí Carlos Canales, estamos en el club. Como gran inspirador. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vienes hecho un dandy, ¿eh? Un dandy de la exploración. Estás ya en plena selva africana buscando el gran tesoro.

El 80% de los casos de tuberculosis se concentran en 22 países, entre los que destacan por número de infectados la India, China e Indonesia. Aunque a día de hoy la epidemia de la tuberculosis no está fuera de control, en algunas zonas de África hay enormes dificultades para reducirla. Por otra parte, España encabeza el ranking de países de la Unión Europea más afectados por tuberculosis, con 25 casos por 100.000 habitantes al año. La situación de la tuberculosis en nuestro país, al igual que en Portugal, dista de la de otros países europeos como Holanda, donde la incidencia de esta enfermedad no supera los 5 casos por 100.000 habitantes al año. Ceuta, Melilla, Galicia, Baleares, Castilla-León, Cantabria, Murcia, Asturias, País Vasco, Aragón y Cataluña tienen las incidencias más altas. Si recientemente reapareció con fuerza a causa del SIDA y posteriormente se controló con la aparición de nuevos antirretrovirales, ahora es el aumento de la inmigración de países en los que la tuberculosis es una enfermedad endémica el principal obstáculo. Creíamos desaparecida la tuberculosis y sin embargo está ahí, 25 casos por cada 100.000 en España, pero el peligro es verdaderamente preocupante en África, 9 millones de casos. Un periódico australiano ofrece nada más y nada menos que $1,000,000 a la primera persona que fotografíe al tigre de Tasmania. Martín Espósito. Así es, una revista australiana ofrece $1,000,000, 763.000 euros a quien presente pruebas de la existencia del tigre de Tasmania, cuyo último ejemplar se extinguió en 1936. La revista Bulletin ofrecerá en su número del próximo viernes las bases de la convocatoria, después de que el mes pasado algunos medios publicaran que un ejemplar había sido fotografiado cerca del Lake St. Clair, centro de Tasmania. Los medios locales indican que Bulletin solo aceptará como pruebas dos fotografías digitales de un tigre de Tasmania vivo y sin heridas, un vídeo del animal en movimiento y un informe de un veterinario que esté presente durante las tomas. Las autoridades del gobierno de Tasmania se mostraron preocupadas por la iniciativa de la revista y porque el premio genere una afluencia de buscadores que pongan en peligro las especies protegidas que habitan en la isla. En 2002, científicos del Museo Australiano anunciaron que podían resucitar al tigre de Tasmania tras conseguir replicar genes individuales del marsupial carnívoro. Nada menos que 140 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, al primero que fotografíe, eso sí, lo tiene que demostrar el tigre de Tasmania en Australia. Tiempo para vuestros correos electrónicos. Os recordamos nuestra dirección de mail, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Macarena Yagüe, correos de nuestros oyentes. Tenemos el de Enric de Barcelona, que te felicita por cómo llevas el programa en ausencia del genio Cebrián y que además te pide ayuda. Necesita que le guíes en una pequeña expedición que va a realizar a partir de mañana. Se va al Languedoc 3 días a visitar algunos lugares mágicos y ya que tú has estado allí, pues te pide que le indiques algún sitio que no deba perderse, así como que le des algunos consejos que deba tener presente al visitar dichos lugares. Creo que es un viaje extraordinario y 3 días, bueno, es un tiempo justito, pero lo suficiente para conocer algunos enclaves de esta zona mágica. Además, imagino que son muchos los oyentes que aprovechan este tipo de puentes para conocer un lugar que está relativamente cerca, desde Barcelona, por ejemplo, en 4, 5, 6 horas de coche, depende del destino, ahí estará, pero en Madrid en 8, 9, 10 horas también se puede estar siempre, vía carretera, en esta zona fantástica. Es muy difícil resumir todos aquellos lugares que se deben visitar en aquel entorno, por lo menos de los que el servidor conoce. El primero que uno recomienda, aunque no como para convertir en centro de operaciones, ¿qué es lo importante? Coger un mapa, tener un mapa y elegir qué localidad, qué pueblo, qué pequeña ciudad convertimos en nuestro centro de operaciones en función de los lugares que queramos visitar. Pero antes de acudir al centro de operaciones, yo creo que es fundamental darse un paseo por Carcassonne, por supuesto por la ciudad antigua de Carcassonne, la ciudad medieval, la ciudad amurallada, un lugar extraordinariamente precioso, pero que no recomiendo a nivel personal convertirlo en ese centro del viaje por los precios de la hostelería, que allí son estremecedores, sencillamente estremecedores. Yo recomiendo viajar un poquito hacia el sur de Carcassonne, 20-30 kilómetros, está Limosi un poquito más abajo, una pequeña localidad que se llama Cuiza. Cuiza es un pueblo que está en el centro de todos los misterios cátaros, de todos los misterios relacionados con Reyes de Sató, con los castillos, y ahí hay en Cuiza un castillo, el castillo de los antiguos condes de las joyas, en francés no recuerdo cómo se dice, pero es un castillo muy conocido y que es además hotel. Y cada sección del castillo es una habitación de hotel, las hay de dos, de cuatro plazas, de seis plazas, las hay habitaciones verdaderamente grandes. Es un sitio maravilloso que mantiene todo su espíritu, todo su esplendor que tuvo en siglos pasados y que además es sorprendentemente económico. Y a muy pocos kilómetros de esta ubicación de Cuiza, a tan solo 3 kilómetros, por ejemplo, se encuentra Reims-les-Châteaux, que es el principal destino que yo recomiendo visitar, dedicar prácticamente un día a conocer esta aldea de apenas 100 habitantes, pero con más de un centenar de lugares que visitar. También recomiendo vivamente la visita a castillos como el de Puigverd, en donde se rodó esas parte de las escenas de la película Roman Polanski, La novena puerta, que tiene una tradición verdaderamente interesante, y dos montañas con castillos en su parte superior, Montsegur, conocido por todos, pero sobre todo la Tours, una subida dura, escarpada, pero preciosa y espectacular en cuanto se llega a la parte superior, y allí vamos a encontrar información sobre todo lo que ocurrió en el pasado en ese lugar. También es importante recomendar la visita a pequeñas localidades como Reims-les-Bains, donde se encuentran las termas y infinidad de puntos más, pero Carcassonne, Cuiza y Reims-les-Châteaux podrían ser el eje meridional de esa visita para cualquiera que acuda al lugar. Y en 3 días se pueden conocer los principales enclaves mágicos, templarios, cátaros y de mucho tipo que se encuentran en este estupendo entorno. Pues María Ángeles dice, me gustaría que comentarais algo sobre el Palmar de Troya, aprovechando el interés informativo que ha despertado la muerte del Papa Clemente. Sé que hace tiempo una periodista se infiltró en esta secta y pudo escapar. Sé que recabó datos sobre el extraño funcionamiento de los internos, dice María Ángeles, y que contó cosas muy interesantes sobre su experiencia. Ayer mismo arrancábamos nuestro espacio dando a conocer lo que fue información desde media mañana, la muerte de Gregorio XVII, el autoproclamado Papa del Palmar de Troya. Clemente Domínguez era el nombre real de este contable que se convirtió en el protagonista de una serie de apariciones marianas desde finales de los años 60 y comienzos de los 70, que aglutinó un enorme patrimonio gracias a donaciones que llegaron de todo el mundo y que hizo del Palmar otro Vaticano, una escisión dentro de la Iglesia Católica. Pues bien, ayer, después de más de 2 décadas de, entre comillas, por supuesto, pontificado, Clemente Domínguez fallecía. Y es lo que informábamos en La Rosa de los Vientos gracias a Moisés Garrido, que es uno de los principales expertos. Y una de las noticias importantes que nos dio Manuel Alonso Corral, el padre Antonio María, será el sucesor del Papa Clemente. Por lo tanto, con la muerte de Clemente Domínguez, con la muerte de Gregorio XVII, en absoluto se han acabado las polémicas y todo lo mucho que hay todavía por descubrir en torno al Palmar de Troya. Rodrigo desde Barcelona nos pregunta acerca de un viajero en el tiempo y de su página web, del cual se habló en el programa en la madrugada del martes. Dice que no ha conseguido conectarse con la página, probablemente porque no tenga bien escrito el nombre. Hemos estado consultando esa página, ¿verdad, Martín? Sí. Y la dirección exacta es www.johntitor.com. Está ahí como suena. John Titor. J-O-H-N. Igual el problema puede venir en la mutación H-N que se comete en muchas ocasiones. Y luego Titor, T-I-T-O-R. Y si hay cualquier problema para acceder, porque luego hay muchas otras páginas web que informan sobre el personaje, acudimos al Google, al buscador, ponemos Titor, no es necesario ni siquiera poner John, y ahí nos salen decenas, cientos de páginas de información sobre este misteriosísimo personaje. Exacto. Pues José María nos habla de otra web. Dice, saludos Bruno y compañía, me encantó la entrevista sobre la tumba de Dejhuti. Además, la web excavacionegipto.com es impresionante, se la recomiendo a todos. Sobre todo la visita virtual guiada a la tumba, con fotos de la misma y transcripción de los escritos de las paredes. Una pasada. Mis felicitaciones. La verdad es que esas felicitaciones se las tenemos que trasladar a todo ese equipo de arqueólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que desde el 2002 y posiblemente hasta el año 2015, nada más y nada menos, vayan a estar efectuando la excavación de esta tumba muy cerca de Tebas. Excavacionegipto.com es la página web de este grupo de investigadores a quienes desde aquí animamos a seguir convirtiendo a España en la sede de algunos de los principales centros de investigación sobre el Antiguo Egipto. Elías está interesado en saber quién es Ron Hubbard y qué opinión tienes tú acerca de él. Ron Hubbard es un escritor de ficción, conocido, por ejemplo, por haber inspirado una de las últimas películas de John Travolta. No recuerdo ahora exactamente el título de aquella película inspirada en los libros de Ron Hubbard, pero básicamente son las obras que dieron pie a la fundación de la Iglesia de la Cienciología, una religión, un credo, una forma de interpretar la vida, de interpretar nuestra existencia, que ha tenido mucho éxito precisamente en Hollywood. Personas como John Travolta o como Tom Cruise pertenecen a ese grupo. Según los informes de la Unión Europea y efectuados en los años 90, la Iglesia de la Cienciología tiene en algunas de sus componentes, en algunas de sus manifestaciones, ciertas conductas propias de las sectas destructivas. Evidentemente, ellos lo niegan. En España hubo un proceso judicial contra ellos a raíz de la detención de muchos de sus miembros en el año 89 y salieron absueltos. Las denuncias continúan, es una forma de vida, es una filosofía. Personalmente, insisto, no aporta nada significativo que no aporten cualquier otro tipo de grupos y cualquier otro tipo de creencias. Pues Maribel dice, te echaba de menos, querido Bruno, me encanta oírte. Fantásticos tus programas porque no tienes el tuyo. Mucho ánimo. Dice, estoy enganchada hasta las 4 y me encantaría también que los martes intervinieras tú. Bueno, pues nada, y también tiene para mí un poquito. Dice que le encanta cómo cuento los chistes. Que no es como lo digo, sino... ¿Eso lo has escrito tú? No, es Maribel. Ya. Hay que darle gracias a Maribel por su seguimiento y que efectivamente tengo mi programa. Es La Rosa de los Vientos, con el que me siento total y absolutamente identificado. El programa en el cual Juan Antonio Cebrián, estos días disfrutando de un pequeño descanso, merecidísimo descanso, hasta pasado mañana, porque el viernes vuelve la Rosa de los Vientos, el domingo retornamos con la tertulia y ahí estaremos todo el equipo. Gracias a todos los oyentes por su seguimiento, incluso en estos días de vacaciones, en estos días de descanso de Semana Santa. Gracias a todos también por vuestros relatos que en gran cantidad nos siguen llegando y que nos siguen entusiasmando, como nos entusiasmó el que vamos a escuchar a continuación. Se titula El Destino. El autor, Xavi Gabalda. Como siempre, la voz, la de Paco de León. Primavera de 1907, Viena. A pesar de que el verano estaba próximo, un manto frío cubría la ciudad. La habitación del albergue no tenía calefacción y la corriente gélida que se colaba por la ventana rota le helaba el alma. Pero en el fondo, él sabía que no era ese el motivo. Tenía un buen abrigo que al empezar el invierno le había regalado la señora Newman. El abrigo que tenía que calentarlo le recordaba que vivía de la caridad de los judíos. Y lo que era aún peor para él, afloraba en su interior el pequeño monstruo de la duda que le devoraba las entrañas. La duda de sus orígenes. Unos orígenes inciertos que conllevaban la posibilidad de que corriera sangre judía por sus venas. Sikelgruba, ese era el auténtico apellido de su padre. El apellido que su abuela no quiso transmitirle para que no fuera tan evidente que era hijo de madre soltera. Y ahí estaba él,